En dies com aquests, en els que es celebren per totes les escoles el Dia de la Mare, les criatures es dediquen a reproduir fins a la societat el que la societat vol i necessita que siguin aquestes mares i aquestes dones. Nombroses frases amoroses que tenen un cert regust a l'avança per la seva dedicació abnegada i submisa, per el seu bon esperit i el seu enorme cor. I és que la societat, l'estat i la moral paternalista, patriarcal i falòcrata les condemna a la submissió, a la dependència, a ser una imatge i a perpetuar aquest concepte. I és que la realitat no es permet a la mare ser lliure, pensar lliure, viure lliure. Ha de perpetuar els mateixos rols familiars pseudo-religiosos. La mare, la dona, la predina han de viure sota aquesta imatge i no es poden escapar. Si no, seguiran essent condemnades per la moralitat imperant. El seu cos no els hi pertany. Són dones, sí, però al servei de la societat que les engoleix. El seu cos i la seva ment al servei de la procreació, de l'abnegació, la submissió i l'esclavitud. La fantàstica capacitat de donar vida es converteix en la mort de la persona que la té, la seva condemna. Ara més que mai, dones del món, mares, padrines, recuperem els nostres cossos. Preneu-los i disfruteu-los i no permeteu que us els robin. Bueno, estem aquí, 1984, com sempre, una vegada més, i Vam provar un moment en micros, ja que no ho hem provat. Hola, való. Dígame. ¿Aló? ¿No te oigo? No oigo nada. Hola, hola, hola. Hola. Ara, ara m'ho sentim tots. Jo no oigo nada. Vam, ara, Dalí. Sí, ara, ara m'escolt. Aquí Raül, a tope. I bona tarda. Bona tarda a tothom. Vam, acompanyam. Avui tenim sorpresa. Venga, tenim vam. Aquí a un pesado. Un pesado más, como siempre. Espera, espera, vam. Uf. Oye, estamos en directo. Raúl. Dime. No lo decías por mí. Lo no. De ah. Es Luis. Mi... cuidadito. Cuidadito. Bueno, y estaban comenzando a Disface, el fuego de la revuelta que arde en nuestro interior. I bueno, una setmana més aquí en 1984 pues posarem tot el que podem del renou més oscuro, perquè crec que tenim una setmana oscura. Sí, hay una semana muy oscura y muy antisocial. Raúl, que está mal sofrit. Yo sí, me despierto a este estudio por la noche, es como que todo me fa hoy. Tot fa hoy, tot fa hoy. Sí. Molt bé, molt bé. Idò, en què començam? Començam amb tu, Raúl, o començam amb tu, Jota? No, Jotita, que empieza ahí y después vamos poniendo cosas. Pues podem començar... Avui estaràs content, Raúl, perquè d'avui no un split. Oh. Sinó un dos. Split por cara. Un por okay. LP. Eso me gusta. Cuatro bandas en un vinilo. Y es un vinilo que... És un vinil que recopila... Quatre EPs mítics de bandes de Nova York, com són els The Mob, els Urban Waste, els The Bush i els Beastie Boys. Pues mira, i podem començar escoltant... A The Mob, me gustaría más. Pues no, els Beastie Boys, els Holy Snappers. Perfecto, y cualquiera de los cuatro me encanta. No, era els anirem posant tots quatre, això. Era por la coña. Venga, pues venga, Beastie Boys, ¿qué canción uno va a poner, Jota? Holy Snappers. Holy Snapper, venga, Beastie Boys. Pedazo canción. Pedazo de P. Y de P también, claro, sí, claro. Sí. Místico. Mítico, porque piensa que esto es más o menos lo que hacía antes de pasarse al rapcore, como digo yo. Sí, bueno, yo lo que sé es que así de punk hardcore no me feren que este P, que es del 82, después de todo uno ya feren... Bueno, después me tú... rap, me punch. No, tiene después otra cosa, un LP también por ahí. Así en punk. Te lo farà en Jaume, tot d'una. Sí, no sé si és Logli este tan famoso. Bueno, no ho conec. Lo hemos puesto hace unos meses aquí. Fede lo puso y tal. Pero bueno, tenemos que hacer, para que lo sepa Jota, tenemos que hablar con Jaime Cerebros y nos tiene que hacer un especial Beastie Boys, que tengo que ponerme en contacto con él. Y ahí te enterarás que justamente, pues eso, entre el 80 y el 83 y tal, hubo muchas cosas de hardcore, bueno, de hardcore punk de esta LP banda. Este, que es el primero, si no voy mal, es del 82. Sí, sí, sí. Digo, me parece que hay uno o dos por ahí, algo de esto. Y después ya hicieron, pues, sus pinitos con el hip hop, que, bueno, también es súper auténtico. A mí me encanta mogollón la fase de Beastie Boys al rollo graffiti, como digo, ahí por Nueva York. Bueno, si quieres, mira, ya que estamos así haciendo un tutetet, como siempre nos gusta a ti y a mí, Jota, tengo por aquí preparado otra banda, también de por ahí, de Estados Unidos, que se llaman Zeke, que le gusta mucho a mi compañera que tengo aquí, a Luis. Y pondremos la canción Telefat Boy, del disco Kaiket and Ted. Zeke, vamos para allá. Pues son botones. Pues esto era Zeke, que es un grupo contundente y bueno, así de rápido y total, como a mí me gusta siempre escuchar el hardcore punk, tanto ochentero como noventero. Y de los 2000 también, Raúl. De los 2000, claro, sí, pero bueno, hay algunos que lo tienen que demostrar. Bueno. ¿No volvéis un tetate? Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, pues... podemos hacer si quieres un mes de trua. Bueno, estic preparat. Menatge a trobar. Ets un menatge a trobar. A lo millor ho poden fer, perquè he duit una banda que totes les lletres van d'aquest pal, o puntur poden per qualque cosa. Està xerrant del disco aquest d'en Pic Champion i companyia. I d'en Dictator de MDC. De MDC. I un menatge a trobar no, perquè som els quatre, Raúl. Bueno, pues hacemos un cuarteto. Totes de Medellín en Bernat. Aquí no demanen res, no? Como, como dice el chiste, un cuarteto, si te agachas yo te la meto. Com veus aquí, avui 1984, se corre pa fort. Bé, Raúl. Dime. Per el teu goig, ara posarem d'aquest mateix EP, l'LP dels 4 EPs, posarem el de mot. Ok. Amb el tema Doctor Carnicero, Doctor Butcher. Bé, perfecte, pues venga, de mot. Molt bona aquesta canció, també. Ràpida, contundente i simple. Punk. Punk, exactamente. Pues bueno, pues mira, te voy a pasar a otra banda también. Pero estos no son americanos, estos son de las Antípodas, de Australia. Un grupo que me fascina mogollón, que son el grupo Harons. Tienen muchos discos que son buenísimos, pero bueno, hoy me he traído uno que me encanta mogollón. Siempre escucharlo, además, a todo volumen, como me gusta a mí escuchar la música. Que es el del LP Very Exciting. Fua, hoy iba a tope excitado toda la cosa, ¿eh? Y con la canción que se llama Baca, de Harons. Yeah. ¿Qué? ¿Qué te parece, Jota? Muy bien, bien, bien. Es un grupo que, ya te digo, también son contundentes, un hardcore simple y pegadizo, como a mí me gusta siempre también. ¿Qué nos vas a poner ahora, Jotilla? Te veo ahí intentando pues, sí, está relacionar. Sí, preparando el nuevo temilla, el nuevo temilla. Seguirem en so Far Away LP i escoltarem una altra banda que són els Dabús en so tema Reject. Brutal, ¿eh? Me ha encantado esta canción. ¿Quiénes eran, Jota? ¿De? Dabuten. Ah, vale, ok. Torna a dir. Dabús. Ah, Dabús. També no de Obús. No, Obús no, Obús no, Dabús. De acuerdo. El abuso. El abuso, sí. Ah, los abusadores. Sí. També és una EP del 82-83 també de Nova York, com tot el que hi ha o com les altres dues bandes que hem escoltat del mateix LP. Sí, després ens queda Urban Waste. Vale, pues esa será después de esta que te voy a poner yo, que es de otra banda también de Estados Unidos. Y ya que íbamos ahora comentando en el coche que dentro de poco saldrá a la luz una formación así, hardcore total. Y justamente estaba mirando algunos temillas, a ver de qué sacar, qué grupos serán los, pues justamente los que más o menos les guste a cada uno del grupo, inspirados y tal. Un poco las influencias, ¿no? Exactamente, las influencias ahí, exactamente. Pero bueno, un momento. Dime. No, que estos eran los Urban Waste. Ah, Urban Waste. Porque vale. Nos quedan son los Abus. Vale, de acuerdo. Vale, pues rectificamos que eran Urban Waste. Es de Sabis, ¿eh? Y mira, pasamos de Urban West a una banda que ya mencionando y tal, y que me gustan también mogollón, porque es una banda que me gusta su rock and roll, así contundente también y oscuro y sucio. Vamos a poner una canción del grupo Newborn Turks, la canción Defilet del LP And Ropes End, de Newborn Turks. Time to save it. We're stopping time. gran banda esta de los nuevos, las nuevas bombas turcas. Déu-n'hi-do, ah, un gran despliego de ruido y... Muy bien. Hombre, ya que estamos en Sabadete, pues que comience la tarde, noche, con un poco de buen rock and roll y de punk y de hardcore, lo que sigue. Bueno, si puede empezar como buen Sabadete es, mejor, ¿no? Y acompañado con uno, sí. Con buenos sonidos altamente excitantes. Exactamente, ya que estamos así un poco como excitados y... Yo por mí me imagino en el bar, ¿eh? Pensaba que no vas a ir en el bar. Por pobre. Sí. Bueno, venga, Jota, ya que estamos aquí haciendo una partida de tenis. Pues ahora sí que son el Jabús, su tema. Drug Free Youth. Pues Dabuset, Drug Free Youth. Drug Free! Drug Free Youth! Drug Free Youth! Running high and drunk, they leave the shit dumb. The cycle we wasted, didn't you know? That's all your bed, nowhere to go. We need a drug for you, drug for you, drug for you. That friend, the last time you sit in. We tried to want to know what you're missing. But if we stop running friends, we need a drug for you, drug for you, drug for you. Drug for it! Drug for you, no. Drug free yoga. Drug free yoga. It's rough, noise, say, no police, it's young, I'm playing, trip up, that's a voice, make up my life, let's do it, stress, we need a drug for you, drug for you, drug for you. Pues ja que estem com de Abuset, us volia llegir aquí una, bé, una, un article de reflexió que està aquí, el podeu trobar a diagonalperiódico.net, i diu així: la ley de protección de la seguridad, ¿de qué ciudadanía? Y digo así, el gobierno ha presentado hace unos meses una nueva ley de protección de la seguridad ciudadana destinada a sustituir la de 1992, más conocida como la ley Corcuera, o la ley de la patada en la puerta. La sociedad civil ha adoptado a este anteproyecto de la ley con extremado acierto, ley Mordaza. Mordaza porque su objetivo fundamental no es garantizar nuestra seguridad, sino liquidar la libertad de expresión, reunión y manifestación de la ciudadanía. A simple vista, el nombre de la ley es perfecto. ¿Quién puede estar en contra de que los ciudadanos nos sintamos seguros? ¿No es una idea maravillosa que el Estado garantice y proteja nuestra tranquilidad? El problema surge cuando sociedad y gobierno diferimos radicalmente sobre qué circunstancias nos causan seguridad y correlativamente qué circunstancias nos causan inseguridad. Si acudimos al último barómetro del CIS publicado de marzo de 2014 sobre los tres problemas principales que existen actualmente en España, los datos arrojan que la ciudadanía sitúa la inseguridad ciudadana en el puesto 16 de nuestras preocupaciones, muy por detrás del paro, la sanidad, la situación económica y social, la educación, la corrupción, la política y los políticos, la administración de justicia e incluso detrás del propio gobierno. El CIS no miente a los ciudadanos. Ciudadanos y ciudadanas, nos preocupa perder el trabajo o no encontrar uno. Nos preocupa la calidad de la atención sanitaria que recibimos. Nos preocupa no estar lo suficientemente formados para obtener un trabajo digno. Nos preocupa poder pagar a fin de mes la hipoteca o el colegio de los niños. Nos preocupa además que no haya fondos para sufragar estos servicios. Porque a la ciudadanía lo que le causa auténtico pavor es que no se protejan los derechos sociales y económicos fundamentales, sanidad, educación, trabajo y protección social, vivienda, y aunque es nuestro Estado social y democrático de derecho el que debería promover la aplicación de estos derechos para toda la población, es justo el Estado el que los ha abandonado y minado con su política económica de austeridad. Los recortes para más inri también están por encima de la inseguridad ciudadana en el CIS. El Estado es, en definitiva, el verdadero causante de la inseguridad de los ciudadanos. Frente a esta precariedad de derechos colectivos, la sociedad se ha levantado en protesta con todas las formas de expresión pública que se le han ocurrido, primero de manera ordenadamente institucional, mediante pulcras manifestaciones, y después con formas cada vez más audaces y vistosas, ocupaciones de sucursales bancarias, muros humanos ante los desahucios, despliegues de pancartas en edificios públicos, escraches, concentraciones ante el Congreso o en días de reflexión electoral. Y aunque el gobierno ha intentado reprimir estas expresiones legítimas de disidencia deteniendo y acusando penalmente a sus autores, no lo ha conseguido, y estos han sido sistemáticamente absueltos. Pero el gobierno sigue erre que erre con acallar estas voces críticas con sus medidas político-económicas, por lo que profundiza en la vía de la represión administrativa. Sustituir la condena penal por una multa administrativa es una forma muy eficaz de reprimir las conductas que revelan las verdaderas consecuencias de sus políticas. Suscita menos recelo internacional al cambiar el porrazo y la cárcel por la multa y el embargo. Desincentiva a los y las ciudadanas en peor situación económica, le quita el halo romántico de la desobediencia civil y para colmo, hasta recauda dinero. Esta nueva ley debería más bien denominarse Ley de Protección de la Tranquilidad del Gobierno frente a la Ciudadanía. De ahí que la inmensa mayoría de las nuevas infracciones recogidas en este anteproyecto, que no existían en la anterior ley, son un simple catálogo de acciones de protesta, ya vistas en el pasado, pero que no pudieron ser castigadas por la vía penal. Como dice el 15M, se sancionan a partir de ahora la convocatoria o asistencia a manifestaciones durante la jornada de reflexión preelectoral. Como han hecho Greenpeace en centrales nucleares, se sancionan las reuniones e infracciones críticas, así como los sobrevuelos de sus recintos. Como hizo la coordinadora 25S, rodea el Congreso, se sancionarán las reuniones no comunicadas o que sobrepasen los límites horarios frente a instituciones del Estado. Como hacen Stop Desahucios y la plataforma de afectadas por la hipoteca, se sancionará a aquellos que obstaculicen a funcionarios ejercer su trabajo. Como hizo Greenpeace en el Congreso, se sancionará escalar edificios públicos o históricos. Como han hecho ya los yayoflautas, los 21 del Sareb y Okupibankia, se sancionará permanecer en espacios públicos propiedad de entes privados, por ejemplo, sucursales bancarias. Como promueve la compañía Di no a las identificaciones, se sancionará perder el DNI no denunciarlo inmediatamente o perderlo más de tres veces. Como se vio en Acampada Sol o Acampada Barcelona, se sancionará colocar sin autorización en la vía pública estructuras no fijas como tenderetes o tiendas de campaña. Con todo, lo más perjudicial de esta ley no es este catálogo ad hoc de infracciones que limitan la libertad de expresión o reunión de los ciudadanos, sino el reforzamiento de las facultades coercitivas de la administración para sancionar y de paso proteger su propia actuación en muchas ocasiones ilegal. Si ya nuestra administración goza ahora de unas facultades exorbitantes a la hora de imponer sanciones, la administración es juez y parte en el procedimiento, los agentes gozan de autoridad para retener, identificar y detener. Su palabra tiene valor probatorio. Los plazos de alegaciones y recursos deben cumplirse a rajatabla. El recurso judicial frente a las sanciones exige el pago previo de tasas, el propio tamaño y poder de la administración, etcétera. Ahora la simetría y desigualdad entre administración sancionadora y ciudadano sancionado se acentúa aún más. Las sanciones a imponer son desproporcionadamente altas a la gravedad de los hechos, llegando hasta los 600.000 euros. Adelanta y castiga los umbrales de peligrosidad de los actos, dando a entender con ello que estos actos de protesta son la antesala de la violencia. Amplía de forma innecesaria el abanico de posibles autores de las infracciones, incluyendo aquellos que convoquen, den difusión por cualquier medio o inciten la asistencia a actos donde pueda producirse alteraciones de la seguridad ciudadana, aunque no participen ni pueden prever dichas alteraciones. Permite que se establezcan controles de identidad en lugares públicos en prevención de la posible comisión de meras infracciones administrativas. Elimina la necesidad de informar sobre las causas de la identificación y duración de la retención. Prohíbe el uso de imágenes de actuaciones policiales si se supone un riesgo para los agentes o la operación, siendo estos los que decidan in situ qué actuaciones constituyen tal riesgo. Duplica los plazos de prescripción. Finalmente, crea un registro de infractores, cual registro de antecedentes penales. Las masivas críticas que esta propuesta de ley ha recibido desde todos los sectores políticos, sindicales, sociales y judiciales, incluyendo los de los grupos más afines del propio gobierno como el Consejo Fiscal o las asociaciones más conservadoras de jueces, hacen prever que los artículos más polémicos no serán finalmente recogidos en la ley definitiva. Pero no podremos conformarnos ni satisfacernos con esa victoria pírrica por haber ganado unos artículos. En esta ley se está introduciendo una nueva concepción y nuevos límites a las libertades de expresión, reunión y participación en cuestiones de interés común. Toca pararla a toda costa. Yeah. Amb això volia afegir una coseta. Bueno, a part de que aquest text l'ha escrit Alejandro Gámez Celma, volia afegir que aquests dies també era com un poc notici, no? Que no sé si 7 de cada 10 detinguts per disturbis són posats en llibertat sense càrrecs, no? I la reflexió que feia diguem-ne els mas merda era una miqueta de dir: ostres, hi ha impunitat en tot això, no? I la meva reflexió és més que la impunitat, és: voleu dir que no hi ha detencions arbitràries moltes vegades que no tenen cap tipus de justificació policial, ni d'acció, ni de res, i per això al final aquesta gent és posada en llibertat, perquè realment no tenen, la policia moltes vegades no té res a demostrar que demostri la participació d'aquestes persones que han detingut amb aquests actes. La reflexió ja la portaria cap aquí, no? A dir, realment aquestes detencions són arbitràries, o realment detenen a qui puguin demostrar que hagin fet aquest comesos aquests actes. Vull dir, jo m'escandalitzaria més d'això, no? Hombre, hi ha dues coses. Pot ser que segueixin la tècnica dels pescadors, que es recollin de la xarxa tot i després anem tirant, o bé, d'aquests 7 de cada 10 són policies infiltrats que han de complir paripé de ser detinguts i després surten per la porta de darrere de les comissaries. Això, bueno, de detinguts, més que de detinguts... Retinguts... No, jo tota aquesta policia infiltrada no la vaig detenir, a part de que soy compañero! Vale, és una anècdota, no?, que recordem tots i que realment els infiltrats els recorden pràcticament totes les manifestacions. Hoy, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el café, me ha llamado mucho la atención en una noticia que había puesta ahí, que no sé si fue en el 2013, que fue detenido el hijo del concejal de Gijón. Sí. Y justamente, pues mira tú, como era el concejal de Gijón y era muy amigo del jefe de policía de la Policía Nacional de allí, pues fueron allí, no pasaron ni por calabozo, ni por el sistema judicial y tal, y fue justamente puesto en... se soltó sin se saltó todo el procedimiento, todo el protocolo, y no se impugnó nada, y eso que había pegado, o sea, y eso que fue agresor de dos policías y tal, o sea, yo a veces me quedo justamente sorprendido porque era hijo de tal, o sea, es un poco injusto a veces según qué cosas. Y digo que estos lados después va a estar dormir otro en su televisión, ¿no? Sí, castigado. ¿No? Y castigado contra la pared con el cucurucho de burro, ¿no? Bueno, ¿qué os parece si en Jota nos comunica también que hemos estado escoltando? Venga, ok. Bueno, lo que he escoltado, lo que fins ara de fons, cuando en Bernat llegía, es un grupo americano de Florida, que se diu Nema, y ya he sentido que fan un crust rap y hardcore, oscur, y es un LP de l'any 1998. Y se le pese de un grupo de un Nema. Pues mira, Jota, si quieres, mira, vas a escuchar justamente, pues me parece que es del primero o del segundo LP de una banda que a mí siempre me tiene apasionado, aparte que la vi después en directo aquí, que tú también me parece que estabas por ahí en el 93, en la sala Exit, que es el grupo de Estados Unidos también, de RKL, los niños ricos de LSD, con la canción I Lock It Up. Vamos allá, RKL. I'm locked in this cell with no chance of escape. I've got to get out, this is my mind can't take. I fuck authority right in the ass. Now authority's gonna fuck me right back. Put me in intrusion, intrusion, intrusion, intrusion. I can't get out. I'm in intrusion, intrusion, intrusion, intrusion. Don't remember. I'm locked in this cell with no chance of escape. I've got to get out, this is my mind can't take. I fuck authority right in the ass. Now authority's gonna fuck me right back. I'm in an intrusion, intrusion, intrusion, intrusion. I can't get out. I'm in an intrusion, intrusion, intrusion, intrusion. No remorse. Locked in this cell with no chance of escape. I've got to get out, this is my mind can't take. I fuck authority right in the ass. Now authority's gonna fuck me right back. Intrusion, intrusion, intrusion, intrusion. I can't get out. I'm in an intrusion, intrusion, intrusion, intrusion. No remorse. No remorse. Espelun apasionante este LP. Me encanta desde principio a fin, porque es que tiene todas las canciones que todas son buenísimas. Para mí estaría escuchando el disco entero. Yo me recuerdo que el concert de 93. Sí, sí, ¿eh? Va a estar más EB, tío. Sí, bueno, tengo muchas anécdotas de ese concierto, pero... Bueno, Jota me lo recordó pensando que era una cosa que pasó aquí en Algaida, pero fue en ese concierto que hubo mucha gente que se llevaron muchos cortes. Por ahí era por un cinturón que llevaba yo. Y cada vez que volaba, pues alguno se llevaba un corte por aquí, por allá, y parecía una sangría. Es un violento. Bueno, era una etapa mía que era, no sé, me sentaba mal ciertas sustancias. Bueno, pues... Jota, ¿ya qué tal? Wow. A ver si esta sustancia también te sienta mal. Esto... Arriba sale de sus filos. De que se le peguen del 96, que van de Submissive, que van en forma en Pit Champion, que ya no es. No, Fabutain, que no va a deixar. I en David Tartel, o sea, sí, de MDC, que simplement se juntaren i van fer com un catàleg de filies, des de travestir-te, menjar merda, bé. Uf, és clar, aquesta sexual. He triat una bastant... Suaveta. Sí. Jo no l'havia sentit mai. Jo no sé molt d'inglès, però a mi la manco va por ahí. El tema se diu Cottage Nectar Tea Party. Jo suposo que Cottage és una marca de compreses. Segurament. I ja anau. I vos imagineu amb què fan estar. Qué raro que en este LP no hagan justamente pues, pedido, a lo mejor como vocalista, al que a mí, después de su etapa punk, que me gustó a mí, a Gigi Allen. Porque ya estaba muerto. Por eso, justamente. Ya fue 3 años que era muerto. Porque si no, os pegaría muy bien también. Seguro. Y de mí, significaría, según quines cosas. Uf. La portada sería, yo creo que mucho... Sería él, ¿eh? Exactamente, mucho más... Sí, en aquesta no se vol ser merda. Sí, no, és un dibuix. No, sí, jo crec que la d'en Gigi Allen seria més una foto que un dibuix. Sí. Però bueno... I doncs, si vols, per ahir podem escoltar aquest Cottage Tea Party. Quin gust, això. Vinga, Submissives. Vinga, va, dispara. Bad boy, you know, I'll bend you over and give you what you deserve. auténtica la abeja maya. Me recuerda los comienzos de Siniestro Total. Sí. Pues voy a comentar lo siguiente en los catalògics de, sí, sí, de Chumisir, uh-huh, en parte que el tema de la abeja maya. Uh-huh. Y también cuando tenía amb un compañero que creía los récords, vamos a organizar un concert aquí al Gaire, uh-huh, que se va a decir Pispunk Festival. I va estar molt bé, i bé, van tocar Monstros i la Abeja Maya era un altre dels grups i no me'n recordo quins hi havia més. Sé que el cartell m'ho censuraren i de vespre se mostrava el cartell i de dia... Ja no estava. Sí, estava, però tapado. Lo que era la foto, que eren dos tiers meiant-se una encima d'altra, en la boca. És clar, com que en el bar hi entraven nins, això, de dia ho tapaven i això. Sí, també. Sé que varen fer com un flyer per... Perquè ho veig la gent. No, per dir que les portes de sexualitat són molt grosses i mentre no faig mal a ningú, ni hagi morts ni animals, i tot sigui consentit. Si t'agrada menjar merda, menja merda. Sí, també. A més, diuen que si 400.000 milions de mosques mengen merda, bueno, no en tenis raó. Sí, cosa deu tenir, la merda. Bé, ja m'ho dirà qualcú. Qualque cosa segur. Bueno, sigamos escuchando música y después iremos comentando seguramente con un poco de agenda y algún que otro comentario de que, bueno, que nos llame la atención sobre noticias y tal. Sí, i, avui i la agenda anirà carregadeta perquè també tenim la setmaneta que és 1 de maig, que ja sí, comentarem sí, sí, una miqueta quines són les activitats habides i por haver. Exactament. I a part tenim la fantàstic cap de setmana que ens espera, sobretot amb el final apoteòsic de Los Crudos. Sí, eso será el día 4 de mayo, la semana que viene, Crudos. Posesió. Se posesió. Bueno, ahora después pondremos de música, sí, de lo que va a haber en ese evento y sí. Y pondremos un grupo que se llama The Round Hands con la canción Life for the Sun. Viven en el sol. Viviendo en el sol de Round Hounds, un buen grupazo. Esta canción siempre que la escucho, pues bueno, se nota que ya llega el veranete, llega el buen tiempo y nos recuerda que llega momento para irnos a la playa a tomar el sol como los lagartos. I bueno, ja, ara estava pensant de ir a la platja a Itàlia, però avui crec que no mos dona temps a nosaltres, manco. El que sí que podríem fer és anar a la superexposició de línia 6 de jaquetes pintades. A la xatxa i mitjo. Línia 6. Nosaltres tots ja sortim d'aquí i anirem directe. Segurament, és una calle que està para, bueno, ahí, perpendicular a Via Sindicato, el que és de Port Palma. Y seguramente que alguno conocerá esa tienda de rollo grafitero y punk. Sí, sí, bueno, hay de todo. Ya sabem de lo que estan xerrant i vos recomanam que passeu per aquesta exposició, que no sé quant de dies estarà, no sé si estaran uns quants dies o com funciona el tema. No tinc ni idea. I però que bueno, que no vos ho podeu perdre. No. Mm-hmm. A més hi ha grans artistes, vull dir, grans artistes, grans amics i grans artistes i de tot, o sigui que també pot sortir coses molt xules. Sí, sí, sí. I si la direcció ho permet, per mi podríem donar per començada el campionat de balconing. Ja van començar la setmana passada. Podríem dir el primer guanyador que ha aconseguit pegar-se contra el caire de la piscina. Era un noruego. No ha sobreviscut, per ara. Un chico de 23 años, una pena. Ja tenim el primer guanyador. Però no sé, que tiene d'atracció la tierra de Magaluf. De fet, t'aconsell que vegis un documental de la BBC xerrant de Magaluf amb una periodista mig infiltrada i sabràs perquè la gent pot acabar fent balconing a les 7 del matí. De fet, si haguessis escoltat el programa de la setmana passada, Lluís, sabries que tenim un premi per a qui encerti quan s'acabi la temporada, claro. Evidentment, d'això, sabeu que podeu dir bé, escoltàveu el programa anterior en el podcast de Ràdio Bronca, per exemple, o de Tito Iata, o de Ràdio 77, i sabreu què és el que regalarem a qui encerti el número total de morts per balconing, mal mos pesi, i bé, i podeu enviar les vostres xifres, ara és 1984@gmail.com. Seguim un pot de renou, vos pareix? Sí, Joti ja tiene algo por ahí preparado, sí. Me parece. Ja me despediré per avui, Raúl. Estás como porquis, ¿no? Torneré. I me despediré en... Con un adiós, no. No, hasta luego. Un fin després. Eso es lo que me gusta de ti. No, con buen sabor de boca, Raúl. Después de tanta mierda eso, ahora sin alcohol, un poco de straight edge. Ok. Y nos volvemos a ir a Nueva York, vamos a Nueva York, amb un LP del 89, el primer llarg durada del Gorilla Biscuits. Y escoltaremos el tema que dona nom a ese LP, Star Today. Pues venga, Star Today, Gorilla Biscuits. We'll be right back. Uf, ahora sí que me has dejado con el sabor de boca, Jota, con los Gorilla Biscuit y Star Today. Es una canción que me encanta de ellos. Pues mira, yo te voy a dejar con otro sabor de boca. Antes de que te vayas, pondremos una canción de otro grupo que me gusta también de Estados Unidos. Son más del rollo hardcore melódico patinete, como quieran decirlo la gente y tal. Y la canción es Web Up de los Pennywise. Radio Bronca, yeah! 54.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Radio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Pues ya sabéis, escuchar 1984 si queréis más, escuchar buena música y pasarlo bien por la tarde. Vos record que estàveu al 108 de la FM o si m'ho estàveu escoltant a través del portal web de Titoieta, titoieta.cat, des del Gaida a la resta del món, a través d'un fotimer de plataformes que evidentment recolzarem i estem agraïdes pel seu suport. Pues mira, antes de que pasemos a la siguiente canción, mira, quería leer un burofax que me ha llegado de aquí por vía un colega de toda la vida y que siempre nos tenemos más o menos informado de cosas y dice así, todo viene en el diario público. 2.000 antifascistas alemanes hacen frente a una marcha neonazi en Berlín. Un centenar de ultraderechistas del NPD marcharon contra la inmigración por las calles del barrio de Kreuzberg pero una sentada masiva impidió su paso. O sea, imaginaos cómo está el tema últimamente por el norte de Europa, que yo creo que es un poco fastidioso y tal. Y mira, ya que estamos leyendo esto, cómo no, pondremos una canción para que os unáis a ese desorden. Escorbuto, únete al desorden del LP Demasiados Enemigos. Ven y únete al desorden, ven y únete. bueno, después de escuchar a Scorbuto con Únete al Desorden, ahora estábamos escuchando ya lo que ya, bueno, lo que tiene que ser ya el próximo fin de semana, día 4, que habrá un gran festival de hardcore punk con las bandas Orden Mundial, Aspirina Infantil y, como no, los esperados Crudos desde Chicago. Estábamos escuchando de Aspirina Infantil, de su disco que sacaron hace poco, que se llama El Reino de la Estupidez, la canción No Temo a las Sirenas. Gran canción de ese grupo. Y bueno, seguimos con más grupetes. Ahora vamos a ir un poco al panorama nacional. Bueno, ya estamos en el panorama isleño. Isleño y nacional. Ahora nos vamos otra vez para Madrid y escucharemos a la banda TDK con la canción Te Quiero. Te quiero. Venga. Como siempre, quiero a todo el mundo, mogollón. TDK. Roast beef or fish and pork and pig is not my dish. Go ahead and let your chickens free. chicken noise girls will do. Once you keep those chickens to you, I don't take orders from Colonel Sounds to you. And I don't want to eat no hands, not even every now and then. I just want to let all the little chickens be. We'll swing to the east, we'll swing to the west. We'll give the chicken that you love best. Come on down to the chicken farm with me. I'm wishing Daffy lots of luck, cause Elmer Fudd's a hunting duck, and dreaming about a little fricassee. And Bugs Bunny's a friend of mine, eating him feel like Frankenstein. Eating flesh is pretty foul to me. Cooking chickens don't seem right, morning, noon, or late at night. Ain't no chicken ever done no harm to me. So on Thanksgiving or Christmas Eve, give those turkeys a reprieve. Ain't no turkey got to die for me. We'll swing to the east, we'll swing to the west. We're the chicken that you love best. Come on down to the chicken swamp with me. Papa Nugget wrote to me, said NBC's okay with me. We learned how to let our chickens free. We birds of feather, we stick together. We set our chickens free forever. So go ahead and let your chickens be. Must be the end, they got us eating our cartoon friends and fans fake those little chickadees. We'll swing to the east, we'll swing to the west, we'll swing the chicken that you love best. Coming down to the chicken swamp with me. We'll swing to the east, we'll swing to the west, swing the chicken that you love best. Coming down to the chicken swamp with me. Que te ha gustado, te ha agradado, sí, esta aportación de MDC, de Chicken Squad. Es que MDC es un grupo que me encanta, es un grupazo que... Mira tú. Tiene una amiguita como el mismo juego que AI, ¿no? Que espíritu sí. Infantil, ¿no? Sí. Ataque inminente, More Dead Cops o Million of Dead Children o exacto. Bueno... O... Pues, pues sí, hay mucha gente que lo traduce de cualquier manera, pero bueno, es Million Dead Cops, para mí siempre Million ha sido. Million Dead Cops... Wow, gran banda, MDC. Hacía tiempo no escuchaba algo de ellos. Sí, no, vale. Es que bueno, no, mentira. Hace un par de meses pusimos una canción de ellos por aquí, si no mal recuerdo. Sí, me parece que sí, la de Un Millón de Policías Muertos, como la banda del grupo y tal. Indica. Exactamente. Bueno, volvamos otra vez para acá, para Madrid. Venga. Capital de por aquí. Y vamos con una canción de un grupo que se llamaban Los Toreros, que ahora justamente ha surgido un pequeño EP single. Con sus cuatro canciones que grabaron solamente en Radio Televisión Española, gracias a la mano de Rumble Records, y escucharemos la canción Mal Estudiante. Qué mal me era de estudiante yo en esa época también. Somi, pues. Ah! Bueno, esto que estabais escuchando era justamente Toxic Reaction con la canción de Sharp del LP Independence. I mira, ja que estem aquí un momentet, volíem comentar-vos pues, que amb tant de desordre i tanta merda que a vegades arribes a veure per la televisió, pels mitjans de comunicació, si voleu posar una miqueta d'ordre, per a mentir de quasi de ser així, en el vostre cap i a les vostres idees, podeu anar a veure una xerrada, bé, de fet que una introducció, bueno, com diuen a la descripció, una introducció i anàlisi sobre l'actualitat i l'esdevenir del país d'Europa de l'Est i el paper que els moviments socials i assemblearis ocupen l'escenari de suport a les demandes legítimes del poble ucraïnès contra el poder corrupte, els oligarques i els saquejadors de la riquesa i els recursos públics. Aquesta xerrada es farà a càrrec de la companya Natàlia i serà dia 28 d'abril a les 8:15 al local de la CNT de Ciutat, al Parc de Ses Bales. Sabeu també que s'estan preparant ja totes les jornades de l'1 de maig. Mm-hmm. I hi ha una manifestació a les 11:30 convocada unitària de CNT i CGT contra les polítiques del govern Bausà, contra la corrupció política i sindical, contra les exigències de la Troika per l'autodefensa obrera. Manifestació unitària el primer 1 de maig a les 11:30 surt de la plaça Mestranya. I què més, i què més, i què més? Després... I després ja tota... I la paella, com sempre. Ahà, perquè ara no ho estava trobant. I... Sí, és que ara no tenies cartell aquí. Bé, ja, bueno... A les 3 que... i mitja n'hi ha, em veig que hi ha 2 i mitja o 1 i mitja, bueno, sé que això, després de la manifestació n'hi ha una paellada allà a ses voltes i acte després, a les 5 i mitja, n'hi ha un concert con un grup d'aquí que... n'hi ha un poquet de tot, un poquet de rap, un poquet de rock and roll i un poquet de punk, me pareix. Vaig. Bé, si ho trobam vos ho posarem una miqueta millor, perquè ara mateix no estic trobant escoltar. Ara jo també ho trobaré i jo t'ho diré. I vos informarem una miqueta més de rigor, perquè això ja fa una miqueta d'oi. Idò, som-hi, escoltarem alguna coseta més? Sí, mira, tinc aquí preparat un grup que se llama, bueno, no sé si aún existen o tal, se llamaban Irula Express con la canción Mujer Fatal. Chomi. Tiembla mi cuerpo, ahí pone, entrando, sin parar. Prototipo de mujer fatal, prototipo por mi lado, prototipo de hembra mortal, prototipo donde está. Le llamé a mi centauro. Aferraban a mi cuello. Nada más contigo. Fría forma de metal. Prototipo de mujer fatal. Prototipo por mi lado. Prototipo de hembra mortal. Prototipo donde está. Prototipo, hembra mortal. Prototipo, ¿dónde está? Pude remontar, vuelo al final. Ya nunca volverá a suceder. Cambio de espacio, de estrategia del lugar. Prototipo, de mujer mortal. Prototipo, por mi lado. Prototipo, de hembra mortal. Prototipo, ya no está. Idò, sí, ara ja definitivament ho hem trobat. Bueno, per això, s'acabarà la manifestació als Jardins de Sort del Rei i hi haurà un míting posterior a tot això amb diversos col·lectius, paellada popular i festa a partir de les 5:30, concert de música amb les actuacions de Funky Crackers, Fusion, que és de tipus hip-hop, Indian Summer, Rock Indie i Istat Punk Crust. Esperem la teva assistència. Sí, el primer grup fan Funky... Funky Crackers. Funky Crackers, no sé si ahora justamente están a punto de presentar su disco, no sé si era esta semana o la semana que viene, o sea que aparte de ese concierto, pues mira, coincide con la presentación de lo que va a ser su primer lanzamiento de las canciones que tienen ya en grabación. Bueno, después de escuchar a Irula Express, escucharemos a otra banda también nacional, también que eran de Madrid. Delincuencia sonora, y escucharemos una canción que justamente nos identifica más de uno que nos gusta ese movimiento. Movimiento que seguramente aún seguimos compartiendo todo el mundo, como somos los Punkarras. Delincuencia sonora. Chomín. ¿Escuchaste en algún lado que era necesario golpear? Va buscando pelea por pura diversión. No encuentro emoción en ver sangre goteando. Vas armado en borracheras para doblar tu temor. Oh, héroe, no. Deja a un lado la violencia. Oh, héroe, no. Que asiste bastante mierda. Basura, rompes casco en la terraza, golpea las barreras y no sirve para nada. Sin vicio ya murió, tienes el suficiente sabor. Ya tenemos en España demasiados puncarras. Oh, héroe, no. Deja a un lado la violencia. Oh, héroe, no. Ya existe bastante mierda. Oh, héroe, no. Deja a un lado la violencia. Oh, héroe, no. Ya existe bastante mierda. Oh, héroe, no. Deja a un lado la violencia. Oh, héroe, no. Oh, héroe, no. Ya existe bastante mierda. Oh, héroe, no. Deja a un lado la violencia. Oh, héroe, no. Oh, héroe, no. Qué lindo. Pues esto que estabais escuchando ahora era The Pride, con la canción Amo el Hoy. Porque record que la violència és monopolio de l'Estat. Sí, o sigui, sí, sí. Qualsevol acte que ells puguin considerar violència contra ells és, per tant, segons els seus conceptes, il·legítim, perquè ells tenen el monopoli de la violència. Esta canción se la dedico a dos grandes amigos míos que están en Valencia, que son Víctor y Alicia, de Vómito Punk Record, que les tengo mucho cariño, por muchas cosas. Pues mira, ya que compartimos. Ya que estamos con Vómito, ¿por qué no ponemos a un temita que teníamos aquí? Sí, claro. ¿Ah? Si ponemos este, ¿y luego con qué? Primero el otro y vamos después al Venga, otro. Venga, Al-Yassam. Enlazamos dos canciones con dos grupos también auténticos de los 80. Uno es Decibelios con la canción Vuelva Mañana, coño. Vuelva. Equivocado, nunca paran de joder. Es lo que hay. Es lo que hay. Funcionarios inservibles mirándose en el reloj. Señores, ya es la hora, vuelvan mañana sin favor. Es lo que hay. Es lo que hay. Thank you. esto que estabais escuchando, seguramente lo habéis acertado todos, y era MCD con la canción Vomitaré del disco Jódete. I jo ara volia recordar que amb la cançó aquesta de Decibelios, que és el que hi ha, vos record que a través de les campanyes de subjecció fiscal, de la vostra declaració... No, és el que hi ha, no. Vuelvo mañana, coño. Ah, bueno, és que bueno, deia un moment donat, deia el que hi ha. És el estribillo. I m'ha recordat això, que hi ha engegada una altra vegada, com l'any passat, la campanya de subjecció fiscal, que des d'aquí vos recomanam que vos informeu. A més, tenen una cosa, aquesta campanya té una cosa molt bona, que és que t'ajuden a fer la teva declaració fiscal també, amb la qual cosa pues, facilita molt la feina de totes aquelles persones que, com a vegades jo, no entenc exactament com funcionen, pues, ells t'ajuden també i t'informen exactament en quines condicions estàs fent una desobediència civil i on van a parar, tu decideixes on van a parar tot el que... creus que no ha d'anar dirigit a, per exemple, a cossos i forces de seguretat de l'Estat, a militars, a l'Església, tu decideixes on volen anar per aquests dobbers, així que la campanya de subjecció fiscal vos animam a que vos informeu, entre altres coses, sabeu que els podeu trobar a diferents llocs, a pobles que estaran donant xerrades, per això vos recomano que vos informeu a través de contrainfo.cat, i si no, que passeu per Palma, per exemple, per Transitant o per altres coses, altres llocs, per informar-vos de on se fan els pròxims events i com poder exercir aquest sistema de desobediència civil. Bueno, antes de pasar a la siguiente canción, quiero recordar a la gente que esté por ciudad que el próximo miércoles, que justamente es ya el día del sabotaje, el 30 de abril, es el día del sabotaje, antes del 1 de mayo, del Día del Trabajador, hay una hora baja punk a la ciudad, al bar TNT, y a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, Gato y Bernat Pudent inaugurará una exposición de arte punk donde han sacado de su baúl y de sus carpetas viejas, viejos carteles, portadas de disco, ilustraciones, cosas hechas con un poco de gracia por el amor suyo. Y a las 7 proyectará un documental que habla del punk mexicano de los 80, que se llama La Década Prohibida, que os recomendamos que no lo perdáis, seguramente que es total. Y a las 8:30 habrá un sopa, que una cena, que estaremos todos juntos, a que le guste el menú vegano, que habrá primer plato, segundo plato y postre, costará unos 4 euros, serán solidarios con La Máquina Muerta, grupo dichajero de México, que se ha atrevido a volar hacia Europa, seguramente que harán una gira e intentaremos a ver si vienen por aquí. Y a partir de las 10, pues varios personajes de la escena punk mallorquina pues estarán pinchando sus vinilos más salvajes y agresivos, o sea... No lo perdáis, en TNT Bar de Ciudad, a partir de las 6, día 30 de abril, hora baixa punk. Allà vos hi trobaràs, allà vos hi trobaràs. I bueno, i ja para... De fet, anem encarant ja al final del programa d'avui, d'aquest dissabte, i d'aquest dissabte 26, i bé, recordar que estem aquí, estarem aquí el pròxim dissabte, de 5 a 7, i bé, vos posarem ara un parell de cançonetes i anirem acabant aquest programa per aquesta setmana. Pues mira, ara ja acabando ya el programa, que no da tiempo para poner un par de canciones y tal, le dedico esta canción a TNT Bar para esa hora baixa punk, que es una canción de Antidogmatics, que se llama Fuego en la Moncloa. Dale. Yeah. nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Esto que escuchabais, como habéis adivinado, son Parálisis Permanente, con la canción Autosuficiencia. Y bueno, el que quiera ver lo que queda de Parálisis, que es Ana Curra y unos cuantos músicos de esa época, como Manolo Ubi de Comando 9 milímetros, Paul Ledoc de La Frontera y el guitarrista de Seres Vivos, me parece que eran. Bueno, pues el día 13 y 14 de junio estarán en Madrid en la sala El Sol y en la sala Xoco, haciendo pues ya el último escalón de la presentación ya y definitiva del acto del disco mítico de Parálisis Permanente. Muy bien. Bueno, el que quiera mañana a partir de las 12, antes de que se me olvide, para pasar al final ya del programa, a partir de las 12 en Somos, partido de infarto de los Mallorca Voltors contra los Mariners de Gijón, playoff, para pasar ya a la semifinal y a la final, o sea que el que quiera ver rock and roll y buena diversión de fútbol americano, mañana a partir de las 12 del mediodía en Somos, os esperamos con muchas ganas. Terminamos. Comando 9 milímetros. Sí, ya que antisocial, que estoy muy antisocial esta semana. Y cómo no, esta canción yo creo que me quitará ya toda esta porquería que llevo mental. Somi, fins la setmana que ve. En 1984, de Sin Cassette, Tito Jota Radio. Venga, fins la setmana que ve. Eres una bomba que va a estallar. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro a eliminar. Pásame a tu lado, vuelve la cabeza. Eres una trampa que van a condenar. Mañana, mañana, mañana, mañana. Mañana serás antisocial. Antisocial, antisocial. Mañana tú querrás triunfar, mañana dirás, antes de ayer, mañana tú querrás.